último. Este se llama Coño Potens y va sobre el tema de nuestra próstata y los fluidos que emite y cosas alrededor, periféricas, que hacen, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de los coños occidentales tenemos el grifo cerrado, ¿vale? No eyaculamos. Y los coños que lo hacen, en general, porque no podemos olvidar que somos una panda de privilegiadas, es decir, cuando entra en tu vida el feminismo te adjudica algunos privilegios, ¿sí? Pero la gran mayoría de los coños occidentales que eyaculan se sienten avergonzados porque si es pis, porque miedo al rechazo, miedo al abandono, mil cosas más. Entonces, bueno, de eso trata el libro. Os voy a hablar de algunas cositas del interior de este artefacto incendiario, espero, o acuático, o tsunami de letras, no sé, hay muchas maneras de llamarlo. ¿Dónde está el límite? Aquí. Empieza con una declaración de intenciones que escribí porque creo que había como algunas formas muy irresponsables de transmitir la información en torno a la eyaculación de los coños. Entre ellas, algunos feminismos que parece que el tema de eyacular es una seña de pedigrí feminista, ¿no? Y si no eyaculas, no eres feminista suficiente. Y es como, ¿de qué forma tan malévola estamos manejando la información y de qué forma tan irresponsable también? Porque lo último que nos hace falta a los coños es una frustración más. Como si no tuviéramos pocas ya. Enigmas, frustraciones, todo eso pulula alrededor del coño y de la sexualidad de los coños. Entonces era como, es que me han llegado a preguntar en los talleres de eyaculación, Diana, y si no eyaculo, soy menos feminista, y es como, algo estamos haciendo mal, terriblemente mal. Así que la declaración de intenciones, básicamente digo que esto lo he escrito para dar información, para generar rabia, para generar movimiento en torno a cómo se ha tratado desde la ciencia médica el cuerpo de los coños, de las mujeres, ¿vale? Entonces, en ningún momento he querido hacer como una apología de la eyaculación, aquí como, si no eyaculas eres mal, ¿no? Y no va de eso. Entonces, bueno, escribí esta declaración de intenciones precisamente para eso, al principio del libro. También, cuando pienso un poco en los enemigos de nuestra sexualidad, son exactamente los mismos que describía con todo detalle en Pornoterrorismo. La Iglesia Católica y el Patriarcado. En este caso me centro más en... el rol, el papel que ha tenido la ciencia siendo instrumentalizada por el patriarcado a la hora de borrar nuestra sexualidad del mapa. Y concretamente borrar un órgano que tenemos dentro del cuerpo que se llama próstata y que lo tiene cualquier mamífero, ya sea del género que sea, como el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro, aunque haya un montón de gilipollas por ahí diciendo que hay un cerebro masculino y otro femenino, ¿eh? Es como, mal. Y he intentado, bueno, pues eso, como compilar toda la información que creo que es información que es de alguna manera difícil de llegar a ella, ¿vale? Para saber qué te está pasando. El primer capítulo se llama Caminando por el desierto. Cuando hablo de caminar por el desierto, me refiero al desierto informativo, ¿vale? De qué es lo que sucede en nuestros coños, no tenemos casi nada de información, pero también a la hora de encontrar alianzas para hablar de este tema ha sido como bastante difícil también. Yo eyaculo desde siempre, desde la primera vez que follé, ahí estaba mi charco perpetuo. Era como una amiguita que me acompañaba por todos los colchones, mi charco. En general, lo que me pasó a mí es bastante común. Es pensar, me meo. Esto es mi charco. Yo durante muchísimo tiempo a mis corridas, a mis eyaculaciones, las llamé pis. Porque a nivel cultural, a nivel educativo, no tenemos la información que nos diría ustedes que tienen coño, pueden eyacular también, ¿vale? Y de hecho tienen un órgano que produce esa eyaculación. Eso no me lo contó nadie, así que durante muchísimos años era como una característica exótica de mi sexualidad. A mí cuando me follan relativamente bien, me orino en la cama, ¿sí? Eso era como una característica exótica de mi sexualidad. También, ahí viene otro de mis privilegios, es haber crecido en un núcleo afectivo, en un entorno en el que mi cuerpo no era un enemigo y en el que no me envenenaron con ninguna religión. Eso quiere decir que las cosas que le pasan a tu cuerpo no son vergonzosas. Por eso mearme para mí era normal. Y ese es un caso, bueno, es como un caso particular en el sentido de que normalmente cuando, y esto es una cosa que salió también mucho en los talleres de eyaculación, coños eyaculando la primera vez, que no lo vuelven a hacer nunca más, de lo traumática que es esa primera vez, porque tienen un novio idiota que les dice, ay tía, qué asco, te has meado, porque mil cosas, ¿no? Son como muchísimas cosas. Entonces, me sucedió un acto, o sea, un hecho en mi vida como muy, parece como irrelevante, pero me regalaron unas sábanas negras por mi cumpleaños. Muy elegantes, muy bonitas. Y esa misma noche las estrené. Y en la mañana siguiente, en el lugar donde estaba mi charco, mi charquito, en lugar del charco había como un cerco blanco. Y yo ahí tuve como una epifanía. ¿No? Hay gente que ve a la Virgen en las humedades del baño, pues yo vi otra cosa ahí en el... Dije, hostia. Y de repente, como toda esa información que guardamos en el cerebro, que no tienes, de cosas que no tienen explicación, pero son como inputs que nos van entrando y se almacenan en un lugar, que por lo visto es el mismo lugar donde se almacena a Dios. Pues se almacena en ese lugar hasta que en algún momento de tu vida encuentras, pues eso, tu epifanía, tu clic. Y yo cuando vi ese cerco blanco, lo rasqué, lo lamí, lo olí, dije, vale, no me estoy orinando, obviamente. Y había como más informaciones, en plan de cuando me corro a chorros, mi orina esta, en teoría, no se siente como mear, tampoco huele a pis, tampoco sabe a pis, no es eso. Pero bueno, como no tenía otra respuesta, dije, vale, pues eso es. Así que después de este cerco blanco, dije, voy a averiguar qué coño me sale del coño. ¿Qué es esto? ¿Vale? Y era como, ¿a dónde vas a ir? Es decir, ¿quiénes son los que han monopolizado el conocimiento sobre el cuerpo y sobre la sexualidad desde hace siglos? Pues la ciencia médica, la medicina. Así que me planté en la biblioteca de ginecología de la Universidad de Barcelona. Está tomada por culo, por cierto, está como por la floresta, por ahí, ¿no? Bueno, en fin, lejos. Me planté en esta biblioteca por 3 días, voy a, decididamente, a buscar la respuesta a mi pregunta de qué es esto que me sale del coño. Y en lugar de respuestas, lo que encontré fue mucho, mucho cabreo. Es decir, yo, una como feminista ya se pasa la vida enfadada, enfabada, ¿no? Como el vídeo de Martes y 13, totalmente enfabada. Pero aquello me mosqueó muchísimo más porque yo no sabía hasta qué punto de niveles de manipulación llegaba la cosa. ¿Qué es lo básico que me encontré en esa biblioteca? Que el cuerpo de las mujeres para la ciencia está dividido en dos. Lo que sirve para la reproducción y lo que no sirve. Entre paréntesis para la reproducción, pero en realidad es lo que no sirve para nada, ¿vale? Me encontré como un esencialismo y, claro, era esa división en dos no es horizontal, era jerárquica, ¿vale? Es decir, primero todo lo que sirve para la reproducción y después lo de después. Os voy a leer un fragmento clave con esta cuestión, porque realmente encontré un montón de mamarrachadas, pero hay algunas que son como muy obvias y aquí os doy una pequeña pista de cómo era. Según alguna bibliografía, que eso es una cosa que me jode mucho de la ciencia, se echan la culpa unos a otros y al final nadie pringa, ¿no? Y es como, según alguna bibliografía, ¿quién? ¿Cuál? ¿Quién ha dicho esta pendejada antes que tú? Pero bueno, en fin. Según la bibliografía, el aparato reproductor femenino se divide en dos partes. Órganos genitales internos, la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Y luego, órganos genitales externos y caracteres secundarios. ¿Y de secundario para quién? ¿Para qué? No, porque es como, si a mí me dieran la opción entre sacarme los ovarios, la de útero, las trompas de Falopio y toda esa madre y mi clítoris, obviamente, es que prefiero hasta que me corten la cabeza antes que el clítoris. Entonces, ¿vale? ¿De secundario para quién? Bueno, ¿y qué son esos caracteres secundarios? La vulva. Vulva. Que es como una especie de monstruo de las profundidades abisales del mar. Vulva. Presente en todas las pesadillas de Freud. Es decir, Freud no tenía un monstruo debajo de la cama, tenía una vulva gritona. En plan de, con sus resacones de cocaína, me imagino a Freud ahí en la cama, en plan de, con la vulva. Esta vulva nunca se va a callar. Así, ¿vale? La vulva es secundario, ¿vale? Y los senos. ¿Qué dices? No, sin mis pezones. O sea, no, ¿vale? No sin mis pezones ni mi clítoris. Pero bueno, esto es como un ejemplo muy claro y lo más preocupante de todo es que son estos textos, que este es de 2006, o sea, que es de ayer, desde ayer, los que lee la gente que está estudiando ginecología. Es decir, esa gente que luego nos mete la mano en el coño, nos hace preguntas muy terroríficas a la hora de meternos la mano en el coño y todo esto. Bueno, de esto va a hablar más la Clau, que cuando llegue pues ya a su presentación después. Y en fin, me encontré también como con una negación absoluta de la realidad. Hasta en los dibujos anatómicos, que vale, yo soy un poco, soy bastante conspiranoica, ¿sí? Pero por ejemplo, dije, vale, voy a pasar de los textos y voy a ir a los atlas anatómicos y a los dibujos anatómicos. Y me encontré que era todo súper detallado, los ovarios, ahí con todos sus huevitos, las trompas de Falopio, ta, ta, ta, ta, ta. Y cuando bajaba de ahí, ya las cosas ya no tenían flechita. Era la vulva. Joder, que en la vulva está uno de los órganos más complejos que tenemos en el cuerpo, que es el clítoris, con 8.000 terminaciones nerviosas. Es decir, ¿cómo es posible? Bueno, claro, es posible porque el clítoris es de las cosas más incómodas que tiene nuestro cuerpo hacia el patriarcado. Sobre todo para el sistema de el universo gira en torno a un falo, ¿sí? Porque, claro, es como incongruente con la teoría falocéntrica del universo, ¿sí? Del universo, directamente. Encontré también desde parte de la ciencia que no hablaban de próstata, sino que hablaban de glándula de Skene. Y esto lo voy a contar un poquito más adelante, pero se trata de una colonización corporal. Es decir, tenemos el chocho lleno de apellidos de señores ilustres. ¿Vale? Falopio no era una persona, es decir, era un señor. ¿Vale? Falopio, ahí tenemos sus tropas dentro de nuestro coño. Nuestra próstata se llama glándula de Skene, otro señor. Bartolino, las glándulas de lubricantes, otro señor. El punto G, señor Grafenberg, es como, joder, es que tengo una puta sauna gay dentro del coño, ¿no? Es como, ¿cuántas cadenas de señores? Basta, es como, se lance todos ya. Ojalá no fueran gays, creo que hubiera cambiado un poco la cosa, pero bueno, en fin. Voy a echarme un trago un momento, ¿eh? Con permiso. Qué mola. Entonces, bueno, el capítulo de Caminando por el Desierto, también así como a nivel visual, porque cuando me puse a buscar información, en la ciencia no encontré ninguna, más que nada encontré, pues eso, mamarrachadas. Pero encontré algunos oasis, y que además fueron como muy simples de localizar. Yo pensé, vale, si los culpables de que tengamos todas el grifo cerrado y la que no lo tenga cerrado se siente mal por abrirlo, ¿vale? Son la Iglesia Católica y el patriarcado, pues vamos a ir a buscar a sociedades en las que la organización no sea patriarcal, muy complicado, por otro lado, vía colonialismo, todo esto se ha expandido así como un virus horrible, espantoso, pero por ejemplo, la primera sociedad no patriarcal a la que fui a revisar cómo trataban el tema de la eyaculación, me llevé una gratísima sorpresa, un grupo de personas que viven entre Uganda y Ruanda, que se llaman Batoro, que no se organizan de forma patriarcal, pues resulta que el tema de la eyaculación era parte de los ritos de paso que tienen que hacer las niñas para convertirse en mujeres Batoro. Las señoras mayores nos enseñan a eyacular y luego durante 3 días hacen unos rituales. Este ritual concreto de paso se llama Kachapati y significa literalmente rociar las paredes así. ¿Vale? Y es como, ya no solamente no lo silencian y no lo niegan, sino que de alguna manera está ritualizado, es decir, es una cosa sagrada. Y luego pensando en sociedades no católicas, por ejemplo, empecé a pensar en sociedades o culturas que tuvieran una tradición milenaria a la hora de escribir sobre sexualidad y cuestiones amatorias, la china y la hindú. Y descubrí cosas tan bonitas como que, por ejemplo, en la antigua China, en los poemas amatorios, se hablaba de una cosa llamada chi. Y el chi es el líquido que nos sale del coño, ¿vale? Lo describen como un líquido abundante y blanquecino, o sea que no puede ser otra cosa. Bueno, en realidad lo describen como el jugo de la fruta de la morera hembra, ¿no? Es como, no sé qué existía morera hembra, pero bueno, sí. El caso es que describen este líquido como algo imprescindible de extraer antes de que el hombre intente cualquier tipo de penetración. Es decir, qué mal estamos fatal, ¿vale? Era como, ya no solamente textos poéticos o literatura, sino textos de medicina china en la que recomendaban a los hombres extraer con las manos, así, con el helicóptero o el bembén o como sea, cualquier tipo de movimiento, por llamarlo de alguna manera así un poco más soez, extraer el chi de la mujer antes de penetrarla o hacer cualquier cosa con ella además, porque si no podían caer sobre él un montón de enfermedades e incluso la muerte, ¿vale? Se te desequilibra el yin y el yang porque no extraes el chi y te vas a la verga. Entonces, de repente, esta huella del chi se repetía en todos los textos de la antigua China, es decir, cuando las brujas estaban ardiendo aquí, en antigua China estaban escribiendo cosas de este tipo, ¿no? Cuestiones que hablaban sobre sexualidad, no desde una perspectiva reproductiva, sino de una perspectiva del placer. Lo mismo en la cultura hindú. Encontré, por ejemplo, un texto, la Nanga Ranga, del siglo XVI, cuando estaban aquí todas las brujas ardiendo, en el que habla de una cosa que se llama Kama Salila, que significa la traducción literalmente agua de la vida o agua de la pasión, ¿vale? Kama tiene 2 traducciones. Y era como, es un líquido que expulsan los cuerpos durante momentos altos de placer y es un líquido que no tiene género, ¿vale? Como las lágrimas, como la sangre. No, es que en realidad ningún líquido tendría que tener género. Lo que sucede es que, por un lado, encontré, así como repetidamente desde la medicina, era que el órgano no se investiga, es decir, nuestra persona no se investiga porque no tiene funciones ni reproductivas ni sexuales. Pensaba que había alguien detrás, como Ibai estaba sonriendo así. Se dice desde la medicina que no hace falta investigar este órgano porque no tiene funciones ni reproductivas ni sexuales y además lo llaman órgano residual. Es decir, a ver, que mi coño no es un vertedero, ¿sabes? Que no tengo residuos, que todo lo que tenemos dentro del cuerpo sirve para algo, ¿vale? Pero bueno, lo llaman órgano residual o vestigial. ¿Vestigial de cuándo? ¿De cuando los géneros no tenían ningún sentido? Era como muy absurdo. Por supuesto, el hecho de que se afirme que solo los varones tienen próstata es una... como un punto más para la justificación biológica de los géneros, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso es como un puntito más para que no se hable de que también tenemos próstata y que está ahí, porque en realidad los géneros, o sea, no hay nada más queer que abrir un puto cuerpo. No hay nada más queer que abrir un cuerpo con un bisturí y mirarlo por dentro. En realidad no somos tan diferentes, ¿vale? Y es una cuestión... Bueno, ya tengo que contar, sí. Parece que tengo un público avanzado. Entonces, bueno, en este capítulo básicamente hablo un poquito de las funciones, de las características. Invito a pegarle, si no lo habéis hecho todavía, un saludito a vuestras próstatas, que es como muy fácil. Os metéis los dedos en el coño, apretáis contra el hueso púbico, cuando estéis calientes mejor, cuando esté erecta mejor, y hay como una cosita que se va para los lados, ¿no? Como flup, flup, bueno, hacia el hueso, si lo entendéis, ¿no? Como tras, y empujáis hacia el hueso púbico, y hay como una cosita que se va para los lados, y cuando contraes la vagina no se contrae porque no es un músculo, sino un conjunto de glándulas, bueno. Decirle hola a vuestra persona, en plan de hola, te reconozco, estás ahí, te quiero, me gustas, en fin. Como cosas súper súper curiosas que he descubierto, no me voy a poner así yo con el dedito de Colón tampoco a descubrir nada, pero como cosas que he encontrado así de información súper curiosa que contradice totalmente la idea de que no sirve para nada, es que, por ejemplo, una de las funciones que tiene, y creo que la principal, es que segrega serotonina. Es decir, que nos pone contentas, ¿vale? Es decir, es esa cosa que tenemos dentro del chocho que nos hace felices, ¿vale? Y claro, para la ciencia es totalmente irrelevante, ¿sí? Es como, vale, te pone feliz, bueno, ¿y qué? No estás en este mundo para ser feliz, sino para parir hijos para el sistema, punto. Pero claro, segrega serotonina, todas las próstatas de todo el mundo segregan serotonina. Otra de las funciones, es decir, eso es una función sexual, ponle, ¿vale? Porque ¿quién estaría dispuesta o dispuesto a reproducirse si no fuera a cambiar un poco de alegría, ¿no? Y eso es lo que, de hecho, eso es lo que nos mantiene como especie. Las cosas que nos dan gusto es lo que nos mantienen aquí. Comer, dormir y follar. Punto. Ya está, eso es lo que nos da mucho gustito, ¿no? ¿El qué? ¿Alguno más? ¿Ha dicho drogarse? ¡Ay, por Dios! Bueno. Una de las funciones reproductivas que tiene, y esto me hace mucha gracia porque el... patriarcado instrumentalizando a la ciencia lo que ha hecho básicamente es hacernos menos fértiles. Es decir, al cerrarnos el grifo nos han hecho menos fértiles. ¿Qué es el líquido que segrega la próstata? Cualquier próstata. ¿Para qué sirve ese líquido? Bueno, muy fácil. Para conservar y transportar el esperma. Para eso sirve. Hice un experimento, casero obviamente, porque es lo último que me interesa, después de cómo ponga para ir a la ciencia, ser científica. Pero hice un experimento con un micro de estos del Micronova, vaya, un micro cutre. Un microscopio, perdón. No un micro, un microscopio. Y puse una muestra fresca de eyaculación de un amigo y me puse a observar cuando terminaba de morirse el último. En plan, el holocausto esperma. Pues cuando se termina cronometrando, cuando terminaba de morirse el último espermatozoide, cuando terminaba de coletear. Muy triste. Pero bueno, en fin. Al día siguiente, ya con el escroto fresco, ¿sí?, le pedí otra muestra y la vertimos. En una muestra mía, fresca también. Y los bichos duraron el doble. Es decir, estaban vivos por más tiempo, felices, flotando en mi eyaculación. ¿Vale? Era como conservaba. ¿Sabéis cómo esta historia de la cripta? En plan de, se me corrió en la rodilla y me quedé preñada. Bueno, no, Cari, le montaste el aquapark. ¿Sabes? Es un poco así. Y estas historias como, que dices, esto es un mito urbano, la leyenda urbana. No. Puede suceder que te eches un chorrazo y los espermas viajen por tu chorrazo. El aquapark, yo lo llamo el aquapark. También la vagina es como una especie de territorio comanche para los espermas. Cuando llega uno, y si llega, ¿no? Vivo, me refiero. Claro, este tema de, bueno, los aceptes, ayuda a la fertilidad, ponle. Entre otras funciones, un poco más bizarras más, ¿vale? Pero bueno, intento describir así como para dar información básicamente de qué tenemos en el coño, para qué sirve, dónde está, con qué reacciona, información técnica. Voy a echar otro trago, con permiso. El siguiente capítulo se llama Alegato por la abolición del punto G. ¿Sí? Entre otras cosas, lo obvio, no quiero cargar con el señor Grafenberg dentro de mi coño. Encima, como de una forma misteriosa, porque el punto G es como el triángulo de las Bermudas. Es como el triángulo de las Bermudas. ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde está? ¿No? Es como... hay muchas cosas que me molestan de toda la teoría del punto G. La primera, cargar el apellido del señor Grafenberg en el chocho. Aquí un poquito de historia de la próstata, de la nuestra. En el año 1880 y algo, el señor Skene descubrió que, las mujeres también tienen glándulas parauretrales y se repiten en posición y en tamaño en casi todas las que he examinado, cadáveres, claro. Y dijo, bueno, pues como esto no lo ha dicho nadie antes, obviando naturalmente todos los textos de la antigüedad, le voy a poner mi apellido. Desde ahora este órgano, aunque se parece sospechosamente al tejido de la próstata masculina, aunque las funciones son casi iguales, aunque la posición es casi igual, le voy a poner mi apellido. A esto no le podemos llamar próstata. Yo creo, y esto es como una, bueno, como una deducción como muy simple, que el señor Skene en su época, 1880, no podía decir es que la próstata es un órgano sin género, y también lo tienen las llamadas mujeres, ¿no? No podía hacer eso. Pero el señor Grafenberg es uno de los que continuó sus estudios. En 1950, Grafenberg, de hecho, avanzó bastante en el estudio de nuestras glándulas de Skene, diciendo, llegando a afirmar, que se repiten y que están en idéntica posición y tamaño casi en todos los coños, y que el líquido que eyaculan no se parece, no contiene orina, ¿vale? Entre otras cosas. Avanzó un montón en sus investigaciones, pero tampoco él, que se escribe unos párrafos así de largos para obviar decir las mujeres tienen próstata y eyaculan con ella, o sea, párrafos de porque la posición es tan similar que, no puedo decir que es próstata, ¿vale? En 1950 tampoco se podía afirmar algo así. ¿Qué me molesta el punto G? Que fue un libro que salió. El primer libro sobre el punto G se titulaba El punto G y otros descubrimientos científicos sobre sexualidad humana. Y dices, ahí está el puto dedito de Colón otra vez. Sí, el descubrimiento. En fin, horrible. Y el caso es que en 1982, que es cuando salió este libro, perfectamente podían haber dicho la verdad. Y dejarse de eufemismos y de misterios y de triángulos de las Bermudas y hablar de las cosas por su nombre. Es decir, los coños tienen próstata, eyaculan con ella. Punto, tan fácil como eso. Bueno, en lugar de eso, nos vendieron el punto G que huele como a nubes. Que es como muy cookie, ¿no? Y es como, yo no quiero tener una próstata que suena como vodka ruso. ¿Qué cosa más ordinaria en mi coño? No, tengo un punto G. Sin darte cuenta, gilipollas, de que tienes el apellido de un señor que alborota feísimo dentro del coño. ¿Vale? En fin, podría ser guapo igual, me sentaría igual de mal. Pero bueno, en fin. Si queréis aplaudir. No, María está entrando en el ciclo risitas, me encanta. Mira, Cari. Más cosas que me molestan del punto G. En Estados Unidos, obviamente, solamente podría haber venido de Estados Unidos, algo así. Tan maquinado a nivel comercial y tan perverso como algo así. Llega en un momento, en 1982, en el que las feministas llevaban como 20 años intentando visibilizar el clítoris como único protagonista del orgasmo femenino. ¿Vale? Escribiendo fanzines, obviamente nadie les publicó un libro, a nivel científico aquello era como rechazado. ¿Por qué? Porque el clítoris, como decía antes, lo de la vulva, Freud y las pesadillas de Freud, es muy incómodo para la teoría falocéntrica del mundo, es como, no tiene ningún sentido. Tampoco para el tema del binarismo de género, para sustentar los géneros de forma biológica. El clítoris es un esperpento, ¿sí? Pues llevaban 20 años intentando hacer esto. ¿Qué pasa con el punto G? Aparece esta teoría que de una manera muy sucinta viene a decir a las mujeres, si queréis ser correctas, intentar encontraros el punto G, porque es el mejor orgasmo que os puedan dar en el mundo y está dentro de la vagina, ¿vale? Y cuando es, perdón, la vagina, menos mal, es un órgano, bueno, un órgano, una parte del cuerpo que tiene muy pocas terminaciones nerviosas. En realidad la vagina no es tan sensible, sino parir sería un infierno, ¿vale? Sí, sería un puto infierno. Entonces es como, llega por un lado, en un momento histórico muy relevante para algunos feminismos, a decir, cómprate este manual y entonces podrás ser una mujer correcta. Una prueba clarísima de esta influencia del punto G en la sociedad, que además al año siguiente ya estaba traducido en 24 idiomas, es que en el 82 el segundo libro más vendido de todo el país, Estados Unidos, no es que sea chiquito, fue este libro. Para que un libro sobre sexualidad venda tantísimos ejemplares, tiene que ser muy connivente con el sistema. Tiene que estarle haciendo un gran favor al sistema. Si no, no se vendería, una mierda. Si las feministas 20 años con los fanzines, oye, descubre tu clítoris, y era como, no, ¿sabes? Eso me molesta. Otra de las cosas que me molesta del punto G es que de alguna manera instaura un misterio más en nuestro coño. Que es como si no tuviéramos suficiente, pues toma, un misterio más. Y todo el tiempo que ha hecho perder a la gente. En plan de, búsquete el punto G. Cuando te dicen punto, y cómo lo describen en el... ¿Cómo lo describen en el manual, en el libro del punto G? Lo describen como una habichuela. Que dices, perdón, un órgano que mide 5 centímetros en reposo no es un punto, es un puntazo. Y no quiero el apellido de mi señora ahí. Pero como lo describen es muy así, ¿no? Y también, imaginaos que los manuales de descripción del pene lo describieran como un plátano dominico. No, ¿verdad? No se describe así el pene, se describe cuando está erecto. Bueno, pues cuando nuestra glándula está erecta, mide hasta 5 centímetros. Eso no es un punto. Me molesta mucho también con esa manía del patriarcado de minimizar nuestra sexualidad. Tienes una conchita, una ostrita, una no sé qué, todo pequeñito, el cookie, ¿sabes? Una planta que arriba entre las piernas, ¡miam! Como el tema, por favor, otra de las, y que eso, creo que esa es como la que más me ha herido, así a nivel de me duele, pupita, es que las feministas sigamos hablando de punto G. Es decir, hace 3 meses se publicó un artículo en Pícara que hablaba de punto G. Era la eyaculación femenina y punto G por todos lados. Es como, tía, ¿no te estás dando cuenta que es el apellido de un señor? ¿No te estás dando cuenta que todo esto no es más que perpetuar los misterios del coño? ¿Sabes? Es como, ¿por qué no hablamos ya de una puta vez de próstata? A mí me encanta el vodka y me encanta la palabra próstata, ¿no? Suena como muy bien. Un chupito de próstata, por favor. En fin, me molesta, por ejemplo, que una de las... Yo soy fan de Deborah Sandal, que es una norteamericana que lleva desde hace 30 años escribiendo sobre la eyaculación. Pero ¿qué pasa? Que a ella se ve que su editor le dice, vale, el siguiente libro que publique sobre esto, por favor, pon la palabra punto G en la portada porque si no, no se vende. Y la cantidad de negocio que hay alrededor de esta confusión. ¡Muerte al punto G! ¡Muerte! Basta de hablar de esa pendejada ya ahí, ¿sí? Vale. Otro capítulo trata sobre venganzas. Yo creo que la venganza es una de las cosas más responsables que podemos hacer con nuestra vida. Vengarnos. Esa es una cosa que también nos robaron los católicos. Con el tema ese de, no, pues quien me ha hecho daño, pues ya pagará en el infierno. Y es como, no, mira, yo me he propuesto en la vida ahorrarle un montón de trabajo al demonio. ¿Qué otra vida? O sea, y si existe, espero que me reciba con una rave en plan de gracias por los trabajillos que me has ido haciendo, ¿no? Pero el hecho de poner la otra mejilla es súper judío cristiano, católico, de lo peor, en plan de te hacen daño, te jodes y ya. No, y lo peor es también este rollo hippie de no, el karma ya lo arreglará. ¿Qué karma ni cacho cuartos? Hazlo tú. Es decir, una de las cosas más terribles que nos ha hecho la sociedad capitalista es librarnos de responsabilidades vitales. Por ejemplo, la responsabilidad de conocer el propio cuerpo y preocuparnos por nuestro cuerpo la hemos delegado en la medicina, en esos psicópatas de bata blanca. La responsabilidad del equilibrio universal la hemos delegado o en Dios, si eres religiosa, en el karma, si eres medio hippie, o, ¿sabes?, en la nada. Es como, no, venganza. Y cuando digo venganza, yo tengo mucha rabia dentro y por eso he escrito este libro, para compartirla y colectivizarla. Os voy a poner un ejemplo muy pequeño de por qué deberíamos vengarnos. Cuando digo vengarnos, no es que entremos con una motosierra en un congreso de ginecología, ni incendiar la biblioteca de ginecología, no. ¿Vale? Son venganzas un poquito más simples y como más sanadoras. ¿Vale? Pero un ejemplo muy claro de por qué deberíamos vengarnos. Salud. Sí, es que además, bueno, la Clau eructó en la presentación y luego le vino gente después de la presentación a decirle, lo mejor de la presentación ha sido el eructo, y es como... Está fatal, ¿no? Después de un taller de eyaculación que di en Feministandia en 2011, en Donosti, me llega una chica y me dice, Diana, yo no tengo próstata. Y yo como, ya está otra que piensa que está de forma, que no es suficientemente feminista. Y digo, no, a ver, ¿cómo que no tienes próstata? Y dice, no, me la amputaron, me la extrajeron cuando tenía 18 años. Y yo como, no mames, yo me quedé así como blanca en plan de, güey, fatal. Entonces me explicó cuál es el proceso. El proceso es, chica de 18 años empieza a follar con el novio de hace 4. Es como, ¿para qué tienes novio si no follas? Pero bueno, en fin. El caso es que empezó a follar con él a los 18 y unos charcos de la hostia. O sea, ella eyaculadora de estas de... espectacular, ¿vale? El novio, súper asqueado, le dice, tía, qué asco y qué vergüenza que te mes cada vez que follamos, vete a un médico o lo dejamos. Así, espada a la pared. Es como... El caso es que ella se planta en el despacho del ginecólogo y le cuenta, mire, me orino durante el coito, ¿qué me está pasando? ¿Vale? Ella obviamente lo llamó orina, como hice yo durante muchísimos años. Y el ginecólogo la diagnostica, la patología que se le diagnostica a la gran mayoría de eyaculadoras. A no ser que tengas una ginecóloga o un ginecólogo medianamente majo e informado. Si no, no con telarañas en el cerebro y en el ano, que es la gran mayoría. diagnostica incontinencia coital. Así es como se le llama a esta eyaculación, incontinencia coital. O sea, de cosas bien básicas de la urología, de primero de urología. ¿Quiénes son los sujetos pacientes de las incontinencias? Personas con una cierta edad, personas que están con tratamientos médicos que implican relajantes musculares, ¿vale? O gente que ha tenido algún tipo de problema y daño medular para el tema de los esfínteres, que no controla los esfínteres. Una chica sana de 18 años no tiene ningún tipo de incontinencia. Con ese diagnóstico derivada al urólogo. El urólogo con una anestesia local. ¿Cómo se llama eso que no te rajan, sino que te meten? Es que siempre se me olvida el nombre. Endoscopia. La paroscopia. Pues con la paroscopia se sube la uretra, que es donde está enroscada nuestra próstata. Esa es la operación. Se levanta la uretra hacia afuera, se cauteriza y se quema la próstata y a tomar por culo. Se acabó tu puta eyaculación para siempre. No, perdón, tu incontinencia coital. ¿Sabes? Y como ella no es la única, obviamente esto me ha pasado en talleres en Italia y en talleres en México. No he conseguido descubrir si se trata de un protocolo médico habitual, pero qué miedito da. Yo lo llamo la castración genital primermundista. Y primermundista muy entre comillas, porque como vemos nosotras el tema de la ablación desde Europa, en plan de qué salvajes ahí con un cacho de lata hablando a las niñas, perdón, es que tenemos una panda de salvajes aquí también que van con bisturí bien higienizado, con bata blanca y en nombre de la ciencia nos van sacando nuestras próstatas, ¿vale? Y es como para mí, es lo mismo, un psicópata con chilaba, con un Corán muy mal interpretado en la cabeza y un psicópata con bata blanca con toda la mierda patriarcal de ¡ay, somos la ciencia, somos objetivos, tenemos el poder! Es como, es la misma mierda, ¿sí? Igual que aplaudéis, me da como gusta, pero no tengo a ver. Entonces, ¿por qué venganza? Bueno, por esta y muchas otras razones. Por todas las mujeres que cada vez que eyaculan en la cama se tienen que sentir incómodas. Por todos los mamarrachos de mierda que van diciéndole a las mujeres que asco que te meas. Es decir, por todo eso, venganza. ¿Y cuál es la venganza? Es muy simple, huele a quemado. ¿Vale? La venganza. ¿Es el olor de la venganza? Es el olor de la venganza. ¿Pero qué está haciendo? ¿Es un porro eso? No. Bueno, como cosas que podemos hacer para vengarnos. Bueno, es muy simple, en realidad es muy simple. Si la técnica para castrarnos ha sido el silencio y la negación, pues el remedio está en hablar. En utilizar esta herramienta tan bonita que tenemos como especie que se llama comunicación. Y tampoco os digo que vayáis en plan de testigos de Jehová, knock knock en cada puerta. Oiga, señora, ¿sabéis que tiene presa y eyacula? No. Si queréis, no estaría mal una secta de las testigas de la próstata o lo que sea. Yo lo voy soltando cada presentación por seguir, se anima. Sí, yo todo mi apoyo. Pero bueno, en fin, cuando me refiero a hablar, me refiero a que con vuestro círculo afectivo más próximo habléis de estas cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo pienso en esas chicas a las que les hicieron esta intervención. Si en lugar de estar en un vacío total de información hubieran tenido un pequeño input en plan de, qué sé yo, una amiga que le ha dicho, tía, mira, me pasa esto. Alguien que le había dicho, oye, que no esperes, que es eyaculación. Seguramente ya no hubiera acabado en la mesa del puto quirófano. No hubiera acabado ahí. Y yo siempre lo digo mucho en las presentaciones. Si aquí somos 50 personas y cada una le cuenta esta movida a las 5 personas más importantes de su vida, en un mes somos 5.000. Y así, es decir, porque no se puede extender esto como un virus, ya que a través de los medios mainstream obviamente no vamos a conseguirlo. La medicina, digamos, alopática, reconoce que tenemos próstata desde el año 2002. Pero lo reconoce en los documentos, es decir, en el diccionario de terminología anatómica, en el año 2002 se incluyó la palabra próstata femenina como sinónimo de glándula de Skene. En el aparato urinario, eso sí, es decir, la próstata de los hombres está en el aparato reproductor sexual y la nuestra está en el urinario. O sea, aún sigue ahí estigmatizado de la... ¡Juani! ¡Tiene próstata! ¡Tiene próstata, Juani! ¡Eyacula! Creo que el hecho de transmitir la información es la mejor venganza que podemos hacer. Y quién sabe, o sea, yo tampoco me voy a contar un ejemplo, me salvemos las próstatas, pero quién sabe si a alguien a quien le cuentas esto va a ser información relevante para su vida, ¿no? En algún momento de sus vidas. Otra de las venganzas es recuperar el tiempo perdido y otra de ellas sería intentar conocer el propio cuerpo desde lo autónomo en lugar desde lo que nos cuenta la ciencia, ¿vale? Como una serie de venganzas. Después de ese capítulo de venganzas, de propuestas de venganza, vienen un par que son, digamos, capítulos para conseguir eyacular hacia afuera, ¿vale? Uno se llama Exorcismos Mentales, que es, creo que también sirve para otras cosas, pero bueno, Exorcismos Mentales, y el otro, Técnicas y Consejos. Un par de incisos antes de hablar de estos capítulos. Lo más importante no es eyacular hacia afuera, sino saber que tenemos un órgano que sirve para eso. Punto. Lo segundo más importante es que todas eyaculamos. Todas y todos eyaculamos. Lo que le sucede a la gran mayoría de los coños en Occidente y colonias es que retroeyaculamos. ¿Vale? Esa cosa que habla en el Tantra Yoga de los hombres, venga, aprende a tener un orgasmo sin eyacular, la retroeyaculación, que cuesta tanto trabajo conseguirla a través del Tantra Yoga en cuerpos masculinos, pues es lo que nosotras hacemos por defecto, ¿vale? Es decir, lo que sucede con el fluido, porque era como una pregunta que salía mucho en los talleres. Diana, ¿y si no me corro el líquido, dónde va? ¿Voy a explotar en algún momento? Y yo no sabía, yo digo, yo no tengo ni puta idea de qué contestarte. Bueno, pues ya tengo la respuesta. Retroeyaculamos, ¿vale? Ese líquido, la próstata lo envía de nuevo, o sea, lo envía de vuelta a la vejiga. Y lo meamos inmediatamente después de tener un orgasmo, follar, de haber estado toqueteándonos, lo que sea. Después de momentos intensos de placer, creo que aquí todos los coños podemos estar de acuerdo en esto, nos vienen como esas gotillas extrañas de mear. Bueno, pues yo os propongo una cosa. Agarrar un bote de cristal transparente y en esa hipotética meada de después de follar o de masturbaros o de lo que sea, echar en el bote esa meada y echarle un vistazo. Yo lo he hecho más de 100 veces en mi coño y en el de otras. Eso no es pis, eso es vuestra corrida retroeyaculada que la meáis después. Es igual que en el Tantra Yoga, cuando un hombre consigue retroeyacular, la eyaculación se orina después, ¿vale? Se orina, es decir, va a algún lado, no es que se pierda por el cuerpo, el infinito del cuerpo, no, ¿vale? Entonces es como, son como pruebitas bonitas que podéis hacer también para reencontraros con vuestra eyaculación. Esto lo digo para los coños que nunca hayan sacado el chorrazo, ¿vale? Porque también lo del chorrazo o no chorrazo da igual. Es decir, para mí un orgasmo eyaculando sin eyacular hacia afuera es exactamente el mismo orgasmo, porque eyaculación y orgasmo no son la misma cosa. Eyaculamos con la próstata, tenemos orgasmos con el clítoris. Punto. ¿No? ¿Sí? ¿Me se entiende? Sí. Vale, bien. Estos dos capítulos básicamente son para dar instrucciones de cómo tocarnos, de cómo reprogramar el cerebro, por si os apetece sacar el chorro. Pero lo más importante es que sepáis que vuestra próstata es funcional, porque es un órgano que tenemos en el cuerpo y sirve para cosas, y que da igual si sacas el chorro o no, ¿vale? Está ahí y funciona. ¡Funciona! De hecho, hay como... Solamente hay un... ¿Cómo era? Un cuerpo entre un millón carece de próstata, ¿vale? Y se llama defectus uretralis. En realidad lo que te falta es la uretra, ¿vale? Pero es como una especie de mutación congénita en la que no tienes ni uretra ni próstata. Pero eso pasa entre... Bueno, igual hay alguien por aquí, pero bueno, no creo. Así que, bueno, no sé, que os encontréis con la próstata. Y ya para ir terminando, bueno, más o menos. ¿Estáis cansadas? ¿Estáis bien? No, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. A veces tengo la impresión de que... hay un capítulo muy importante que se llama Cuestiones de Salud, ¿vale? Podemos armar una fiesta muy bonita, en plan de, ¡ah, qué bien, tenemos próstata! Pero... ¡Uy, la botella! No lo vamos a tapar. Pero... Aquí vienen las malas noticias. Todas las patologías de la próstata masculina las tenemos también. Y la noticia peor es que si desde la medicina no se reconoce que los coños tienen próstata, las enfermedades y patologías derivadas de ella son ignoradas. Desde el cáncer de próstata, que en nuestros cuerpos usualmente no es tan común, pero también... Tengo aquí un niñazo, gracias, cariño. El tema del cáncer de próstata es muy fuerte porque leyendo artículos, por ejemplo, de cánceres avanzados de útero, cánceres de cérvix súper avanzados, curiosamente las mujeres dan niveles súper altos en sangre de fosfatasa ácida prostática, que es uno de los antígenos que tiene la próstata, ¿vale? Entonces dices, joder, eso era un cáncer que empezó como un cáncer de próstata, pero como la medicina obvia totalmente el hecho de que tenemos próstata, pues se extendió y de ahí al hoyo, ¿sabes? Es como... Hay un par de colectivos en Estados Unidos, desde dentro de la medicina, que están luchando porque se reconozca la existencia de la próstata en coños para empezar a tratarla y a prevenirla, sobre todo. porque es tan simple como un análisis de sangre, es decir, a partir de una cierta edad a los hombres se les recomienda que vayan a revisarse el tema de la próstata, ¿vale? A partir de una cierta edad, después de la pitopausia y esas cosas. Nosotras deberíamos hacer eso también después de la menopausia. Empezar a revisarnos la próstata y hacernos análisis de PSA, que es la fosfatasa ácida prostática, ¿vale? Y es una forma muy simple de localizar que tienes un tumor o una mutación en tu próstata. Es decir, cuando la próstata tiene alguno de estos problemas, empieza a liberar este antígeno en sangre a niveles súper elevados. Y es un puto pinchazo que podría estar salvando vidas. ¿Cuántos coños están muriendo en el mundo ahora mismo porque tenían un cáncer de próstata no detectado a tiempo, que se ha extendido por el cérvix, que se ha extendido por todo el puto cuerpo, ¿no? Entonces es como, ¡venganza! Horrible, todo muy mal. Y hay otra, por ejemplo, hay otra patología de la que hablo en este capítulo, que es la prostatitis, que es la patología más normal en las próstatas, ¿vale? Que básicamente es una inflamación de la próstata, prostatitis, y que se puede dar por una medicación que has estado tomando, sobre todo antibióticos, o porque te has pegado ese polvo de tu vida que te ha dejado espatarrado en el sofá por 3 días. Esos polvos que dices, oh, tengo que caminar así como vive el niño de repente, ¿no? Bueno, sí, un polvo de esos, o igual te has llegado a la sesión con tu dildo, bueno, ¿cuáles son los síntomas de la prostatitis? Que te cuesta mear y que meas a cada rato. Esos son los síntomas. Pero no duele como una cistitis, ¿vale? No es ese dolor de estoy cagando un botellín de Mao picado. No. No. ¿Vale? La prostatitis es simplemente que tú te orinas a cada rato y te cuesta, tienes que empujar más para que salga. Porque obviamente, si la próstata está enroscada en la uretra, que es el tubito por el que meamos, cuando está inflamada, presiona el tubito y lo hace más chiquito. ¿Qué es lo que nos sucede normalmente cuando tú llegas a tu médico de cabecera y le dices, me cuesta mear y meo cada rato? Toma, tómate una semana de antibióticos para la cistitis. Es decir, nos están sobremedicando porque no reconocen que tengamos próstata. Entonces, ¿cómo coño podemos cambiar esto? Bueno, hablando, venganza, hablando básicamente. Y la prostatitis, por cierto, dura 2 días, 2 o 3 días como mucho. Es decir, te tumbas en tu cama, te relajas un poco, te das unos bañitos, te pones arándanos en la boca y cosas así, ¿vale? Es como, es una inflamación, en realidad no es una cuestión bacteriana, no hace falta antibiótico. Si habéis pegado el polvazo de la muerte y tenéis la próstata como un botijo, bueno, pues te tumbas un rato, Cari, te haces unos bañitos, unos checos de, qué sé yo, de aceite de árbol de té, por ejemplo, que es súper bueno, cosas así. Lo cuento todo en el capítulo de salud. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Me quedan como 10 minutos o así, pero que borré alguna. ¡Dale! ¡Próstata! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Teatro de la Próstata! Os voy a leer un fragmento de este capítulo sobre el tema de la salud. Y que también está muy relacionado con los talleres de eyaculación, que he dado como unos 200 más o menos. Sobre todo, después de contarlo, se fue como, he estado un poco obsesionada con los talleres. Sí. Pero bueno, cosas que suceden en los talleres así mágicas, ¿no? Tengo eructos como de rana pisado. Os voy a leer un fragmento de este capítulo de Cuestiones de Salud, que creo que es bastante revelador en el sentido de qué tipo de información. Una de las cosas que más me sorprendió de las relatadas durante los talleres, y no es que no haya tenido sorpresas, es lo de las eyaculaciones espontáneas durante el embarazo. Desde la primera vez que lo oí por boca de una de las participantes, siempre que lo cuento salen unas cuantas más que han pasado por la misma experiencia. De modo que he llegado a la conclusión de que ha de ser algo generalizado. Por ahí. El relato de esta primera fuente, me encanta llamar a la gente que venía a los talleres y dar información, fuentes, son fuentes. El relato de esta primera fuente fue más o menos así. Mujer embarazada de 7 meses, cocinando en verano con túnica y sin ropa interior. Ella lo contó, se trajo yo y dije, ¿qué es eso? Ella siente como el bebé se mueve dentro e inmediatamente una gran cantidad de líquido sale propulsada entre sus piernas, vertiéndose en el suelo hasta formar un gran charco. Ella, espantada con el evento y pensando que había roto aguas, sale sale disparada del hospital. En el hospital la examinan y le dicen que se lo debe haber imaginado. Claro, y porque romper aguas, nada de nada. Y le recomiendan irse a casa, relajarse y tomarse una tila. A las 2 semanas le vuelve a pasar. Y de nuevo sale escopetada hacia el hospital. La vuelven a examinar y con un par de palmaditas en la espalda había médico de turno. Y un... Pero qué ganas tienes ya de que salga mujer, paciencia. La mandan a su hogar de nuevo tratándola como si estuviera loca. A la tercera vez que le sucedió, esta sabia mujer, antes de partir otra vez hacia el centro médico, decidió recoger el charco con papel de cocina, escurrirlo en un bote de vidrio y llevarlo consigo para que de una puta vez los médicos dejaran de hacerla sentir como si estuviera perdiendo la chaveta. Allí los doctores ya no sabían qué hacer con ella, ni qué decir. Y ante el visionado del bote que contenía el líquido, le dijeron que eso solo podía ser orina, a pesar de que el líquido era totalmente blanquecino. Al llegar a casa, meó en otro bote y comparó olores, sabores y color. Es así como llegó a la conclusión autónoma de que ni se meaba, ni estaba rompiendo aguas, ni en pleno delirio, y que aquello tenía que ser otra cosa. También esa fue la razón que la condujo a mi taller en busca de respuestas, aunque en realidad fue ella la que acabó dándomelas a mí y compartiendo la información que posteriormente ha sido de tanta utilidad para tantas mujeres y que espero que lo sea para otras muchas en el futuro. Es decir, esto cada vez que lo contaba en los talleres era como, entonces todos esos gustazos en los que me salía un montón de líquido cuando estaba embarazada no eran pis. Y hay como esa vertiente horrible de la medicina obstétrica en la que todo lo que te salga del coño es orina, porque las incontinencias en embarazo son como algo normal, cuando en realidad la mitad de las veces lo que te pasa es que te corres, Cari, te corres. Tienes el alienígena este moviéndose de dentro y con una pata te presiona la próstata y te corres, sin más. Pero bueno, claro, desde la medicina eso es una incontinencia más. Eso es horrible. Y, sí, bueno, hay un capítulo sobre porno y cómo representa el porno la eyaculación de los coños. Que al principio era como todo muy patético, la verdad. Cuando yo empecé a buscar, era como la mujer que eyacula en el mismo canal de porno gratuito, en la categoría de bizarro, por ejemplo. Entonces estaba el hombre de dos pollas, la tipa que se coge con su pastor alemán y la mujer eyaculadora. Y era como, vale, me encanta. O sea, preferiría hacer una paga con esas cosas que con él me te saca el campshot y todo esto. Pero bueno, el caso era que estaban visibilizando la eyaculación como una cosa excepcional. Es decir, tener dos pollas no es como algo muy común, la verdad. Eyacular es mucho más común, ¿sí? El caso es que de repente hubo como un auge, 2004-2005, me estuve ahí mirando los anales de la pornografía y de repente había un montón de películas centradas y basadas en la eyaculación de los coños. Y yo dije, ¡ay, qué alegría, qué guay, el porno por fin lo empieza a visibilizar! Y de repente me puse a ver las películas y dije, vale, lo está visibilizando, pero ¿de qué manera? Es decir, estaba también funcionando dentro de las dinámicas de frustración del porno con esas corridas así de 4 metros, de 5 metros, que dice, Cari, te vas a deshidratar. O estás un poco, o estás ahora mismo perdiendo todo el líquido de tu cuerpo, ¿no? Y como de una forma muy frustrante, es decir, nadie eyacula como se eyacula en el porno, ¿vale? Por lo menos nuestros coños en general no eyaculan así. Yo como mucho he llegado al chorrito de un metro, ¿cómo es esto? O sea, es decir, es un poco como se nos olvida todo el tiempo que el porno es el único género cinematográfico que se nos vende como real siendo una ficción, ¿vale? Y no solamente real, sino el modelo a seguir. Por eso digo lo de las dinámicas de frustración capitalista, es decir, la pornografía ha hecho mucho daño en el sentido de que ese Audi Cabrio que anuncia esa actriz porno, si te compras el coche vas a poder follar como Nacho Vidal, ¿no? Y es como toda esta movida. ¿Qué es lo que pasa con la eyaculación? Lo mismo, es decir, son dinámicas de frustración. Ninguno de estos coños que hay aquí ahora mismo, no, ojalá, pero bueno, igual alguno, eyaculamos como se representa en la pornografía. Que al final está hecha para un ojo masculino, para un ojo que es espectacular, necesita espectáculo, ¿no? Es como las películas de acción. Y hay como una cosa que digo siempre en las presentaciones, pero que es así. Es decir, intentar follar como se folla en el porno es como ver Harry Potter y querer cambiar el mundo con un pedazo de rama. No tiene sentido. Es una acción, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago también en este capítulo es invitar a quienes tienen... ¿Quién no tiene una cámara en el bolsillo ahora mismo? Que levante la mano quien no tenga una cámara en el bolsillo. Una cámara, qué bien. Vale. ¿Por qué no hacéis vuestra propia representación? Es decir, es muy frustrante entrar en la pornografía, en el posporno, en lo que sea, y no encontrar eyaculaciones con las que podernos sentir identificadas. Es como muy frustrante. Así que os invito, de hecho aquí pongo una lista de webs en las que podéis subir vídeos, que no son webs de porno mainstream, de posporno, en las que podéis subir vuestros vídeos de eyaculación. ¿Vale? Por favor. nos falta mucho. Y para terminar, me duelen las patas ya. He creado una página web porque no había ni una sola página web en castellano que hablara de este tema desde una perspectiva feminista. Hay una terrible que invito a visitar solo por lo terrible que es, en plan de curiosidad antropológica, en plan de qué patético todo, que se llama eyaculacionfemenina.com. Y es de un tipo que se dedica a escribir artículos dirigidos a los hombres en plan de esta noche dale una sorpresa a tu mujer y anda a eyacular. Y todo, instrucciones para tíos para que hagan eyacular a sus mujeres. No información a nosotras sobre nuestro cuerpo, sino a los hombres de cómo pueden empezar a manipular nuestro cuerpo. El niño del squirting y cosas así, ¿vale? Son artículos que son totalmente enfocados a hombres en plan de ella nunca se querrá separar de ti si la consigues hacer eyacular. Es como mal, feo, ¿vale? Entonces he creado una página web que se llama Yes We Can, ¿vale? Aprovechando el Yes We Fuck y esa pendejada del Obama, Yes We Can y todo eso, que en realidad no viene de Obama, sino de los activistas latinoamericanos, bueno, de chicanos en Estados Unidos, pero bueno, en fin, sí podemos. Se llama Yes We Can, C-U-M al final, no cam de venir, es C-U-M.org, orgasmo, org. Acordaros, Yes We Can. Y ahí de esa misma forma voy a empezar a subir todos los artículos que he utilizado para escribir el libro, por ejemplo, todo el contenido, toda la información, es decir, reunamos en una web toda esta información. Si alguien tiene una experiencia, quiere mandar un vídeo, yo se lo subo a la web y lo ponemos ahí. Voy a hacer una biblioteca, voy a hacer una biblioteca así con textos y cositas. Voy a, cuando llegue a México y me tire en una hamaca en Acapulco, pues ahí voy a empezar a traducir. Voy a empezar a traducir todos los artículos, porque está casi todo en inglés. Y yo entiendo inglés, pero sé que es una mierda que no esté nada traducido, ¿no? Porque pues, una gran parte del mundo no habla inglés. Aunque nos dé la sensación de que todo el mundo habla inglés, ¿vale? Y creo que ya, así, al final del libro hay unas ilustraciones de Kiara Schiavon. Vale 17 pavos. Tiene una licencia Creative Commons, quiere decir que lo podéis fotocopiar, escanear, hacer lo que salga del coño, de la verga, del culo, de todo. Y gracias, ya está.